que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su maría, tenía la cara con... ¡De una novela! Saludos, saludos a todos los radioescuchas ahí al otro lado. Otro martes más que comenzamos desde estos suburbios oreretarras. Un vuelo de lunáticos que... lanza las informaciones que llegan desde ahí abajo, desde el planeta Tierra. Nuestro alambique va destilando gota a gota ese bourbon con las informaciones que recogemos, como la de Begoña Ramírez. Bueno, Begoña nos viene a contar sobre el negocio de la banca con empresas cómplices de la deforestación del Amazonas. Ni más ni menos que quedan invertidas en esa deforestación, a las actividades que supone esa deforestación, mejor dicho, ni más ni menos que 8.500 millones desde el pasado año 2013. Así que uno de nuestros pulmones, aparte de todos estos ceniceros que llenamos aquí en la oficina, nos van a dejar con el pulmón planetario mucho más jodido. Bueno, esto y algunas cosas más que seguramente de aquí a que continuamos surgiendo estos sonidos con Miles Davis en nuestra oficina de Brooklyn, a las puertas de las alcantarillas del barrio de Izquierda. Si quieres buscarnos, lo vas a tener jodido. Así que vamos a ver qué podemos poner de musiquita mientras recogemos el papeleo. No antes así, vamos a relajarnos como era habitual en nosotros, no hace tanto tiempo, dándole al botón este azul tan mágico que tenemos aquí en el locutorio de Sinchili Irratia.

Bueno, recogemos uno de los primeros comunicados de Begoña Ramírez, en el que nos recuerda las empresas bancarias. Cómplices, en este caso las empresas españolas de la banca, cómplices en deforestación del Amazonas. Entre ellas encontramos al Banco Santander, esta entidad europea que más, dicen, ayuda financieramente, presta a estas grandes compañías el 49% del volumen total de las operaciones que afectan a los bosques. Recuerda también que los bancos españoles destinaron un total de 8.762 millones de dólares a financiar a empresas relacionadas con la deforestación del Amazonas. Eso entre el 2013 y el septiembre de este año 2022. Bueno, así el peso de la banca española en la financiación de estas explotaciones agrícolas se explica por la presencia del Banco Santander en Brasil, que es el tercer banco privado de ese país, tras Itaú, Unibanco y Bradesco. Bueno, en este informe, entre el 2013 y el 2022, el Banco Santander lleva a cabo operaciones por importe de 8.616 millones de dólares con empresas involucradas en la deforestación del Amazonas, el 98% de las realizadas por entidades españolas. Bueno, entre estas actividades, estas inversiones que se hacen, recuerdan que en lo que más se invierte es en el cultivo de la soja. La lista de clientes del Santander se completa con grandes multinacionales agrícolas, desde la estadounidense Cargill a la que concede un crédito total de 7.783 millones de dólares, ni más ni menos. Una otra empresa también que cultiva soja, que es una empresa china, y se llama Cofco, le suelta 6.281 millones de dólares. Esto en préstamos estadounidenses. Bueno, toda esta información la tenéis publicada en rebelión.org, publicada, como decíamos, por Begoña P. Ramírez. Thank you.

No, de limpiar su reputación y de hacer que se traguen sus palabras. Usted gana el juicio y demuestra a todos que ha hecho un gran trabajo. Hombre, gran, tampoco es eso. Búsquese un buen abogado y verá cómo él se ocupa de que todo parezca un malentendido. ¿Y cuánto tiempo tengo para eso? Hoy, que es miércoles. El juez de la causa salió para allá el domingo, pues tiene usted un par de horas. ¿Dos horas para encontrar un abogado y preparar la defensa? Bueno, y recogemos el segundo comunicado de hoy, que nos recuerda que el pasado noviembre de 1960 las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron asesinadas en República Dominicana por ser mujeres, por atreverse a enfrentarse a la dictadura de Trujillo. No, que parezca raro que nos retraigamos hasta 1960. El reloj y el tiempo, curioso y dictador, nos recuerda que no es nada raro que ahora también ocurra, como por ejemplo se recuerda en Irán y se escucha un potente grito: mujer, vida y libertad, contra el régimen dictatorial e islamista que desde hace 40 años oprime a la clase de trabajadoras y a los pueblos de Irán, con especial saña en las mujeres y disidencias. Recordar la muerte de la joven Amini fue un punto de inflexión que pone en evidencia hasta dónde el gobierno pretende llegar con su violencia patriarcal. Bueno, aunque no se recuerde mucho en los medios convencionales, en respuesta, las mujeres salen a las calles por justicia y por el fin de la policía, de la moralidad, que impone sus reglas de conducta y vestimenta obligatoria en el espacio público. Año 2022. Los poderes someten a la población, incluso en los ropajes que cubren sus cuerpos. Bueno, en vez de gastarse dinero en pan, estos países, en pan y en sanidad pública, por ejemplo, como nos dice la Unidad Internacional de Trabajadoras, la policía de la moralidad, que impone sus reglas de conducta y vestimenta obligatorias en el espacio público, logrando con la fuerza de la movilización optar por circular en una vía pública sin hijab, que es una tela que te cubre el morro, y dar inicio a una revuelta para que un régimen caiga.

Este es el primero. El juez acaba de llegar. Su nave se ha posicionado en el sector 3. Bien. Cuanto antes terminemos con esto, mejor. ¿Tiene ya pensado una estrategia? Yo había pensado alegar enajenación mental transitoria. Como que se ha dado un golpe y no sabe muy bien lo que hace. Y... dígame, ¿cómo acabó lo de su hermana? Lo del ascensor. Al final tuvo que pagar. Me lo imaginaba. ¿Quién se ayuda, gente? Tocóme la fronte. E fixome un meigallo. Así de debutóme. O pulso palpitóme. Hay que ver, carallo. Mireime de repente. Toleadamente. Fuxendo por o atallo. O ceo esmagoume. A terra esquilmoume. Isto foi por maio. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Proteger la vida en todas sus formas. Podcast especial previo a la COP15 de diversidad biológica. En un contexto en el que los científicos afirman que el mundo natural está en estado calamitoso y que la acción humana amenaza actualmente de extinción a más especies que nunca a nivel mundial, se realiza del 7 al 19 de diciembre en Montreal, Canadá, la 15ª conferencia de las partes, COP15, del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. En esta instancia, los gobiernos buscarán acordar el marco mundial de la diversidad biológica, que aspira a frenar la gravísima pérdida de la biodiversidad antes de fines de esta década. En el marco de los Días de Acción Global este 23 y 24 de noviembre, en los que los grupos de amigos de la Tierra Internacional en los diversos continentes se movilizan por un marco mundial de la diversidad biológica efectivo, la coordinadora de bosques y biodiversidad de esa federación ambientalista, Nele Marien, explicó así la importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es vida. Toda la vida es biodiversidad, todas sus diferentes formas. Por supuesto, la vida está en el centro de lo que queremos como amigos de la Tierra. Y lo que es muy importante, toda la vida está interconectada. La biodiversidad no se trata solo sobre esta especie en particular o este pequeño territorio. Se trata realmente de todos los ecosistemas y de cómo dentro de los ecosistemas las diferentes especies conviven, trabajan juntas, se apoyan entre sí. Incluso, aunque una mate a la otra, sigue siendo parte del sistema de convivencia. Este tipo de sistemas vivos están siendo socavados por nuestra vida diaria moderna, y eso también significa que la vida se ve socavada. Amigos de la Tierra Internacional se hará presente en la COP15 en Montreal para generar conciencia acerca de los riesgos que entrañan las falsas soluciones, tales como lo positivo para la naturaleza, también llamada naturaleza positiva, y para reclamar un cambio de sistema, que es lo que verdaderamente se necesita para parar la crisis de la biodiversidad. Así explica Nele lo que se pone en juego en la COP en diciembre. Esta es una reunión muy especial porque en esta reunión se definirá lo que denominan el Marco Mundial de la Biodiversidad. Es un marco político que se implementará en los próximos 10 años. No es una decisión aislada. Es en realidad una dirección que las políticas sobre biodiversidad en el Convenio de la Diversidad Biológica, pero también en todo el mundo, asumirán en los próximos 10 años. Así que es realmente importante. Marcará el camino. Pero también en la conferencia estamos viendo que se están dando muchas respuestas neoliberales que en realidad simulan hacer algo que no hacen, como las soluciones basadas en la naturaleza, este tipo de cosas que fingen hacer algo. Positivo para la naturaleza es un concepto bastante clave en el marco mundial de la biodiversidad. Suena bastante positivo, ¿no? Positivo para la naturaleza. Pero como expliqué antes, la naturaleza no se define. ¿Y qué significa positivo? En realidad, a lo que se refieren es que está bien destruir la biodiversidad en un lugar si la reemplazas y restauras en algún otro. Y si la restauras un poco más de lo que destruiste, entonces eso es positivo. Y es positivo para la naturaleza. De cualquier manera, esta idea de que podemos seguir destruyendo la biodiversidad y reemplazarla en otra parte, no es en realidad una posibilidad con la que podamos seguir. La plataforma intergubernamental... sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, IPBES por sus siglas en inglés, que informa el Convenio de Diversidad Biológica, alertó en mayo de 2019 que alrededor de 1 millón de especies ya enfrentan la amenaza de la extinción, muchas dentro de las próximas décadas, a menos que se lleven a cabo acciones para reducir la intensidad de los agentes que causan la pérdida de biodiversidad. El informe de la IPBES señala las causas de la destrucción de la biodiversidad, como la agricultura industrial, la minería, la explotación forestal, la producción de agrocombustibles a gran escala. Lo que no señala, lamentablemente, son los agentes, que son las empresas transnacionales. A continuación escucharemos a Rita Waka, de ERA, Amigos de la Tierra, Nigeria, explicando las consecuencias del modelo de expansión de los agrocommodities en África. El más predominante de todos los agrocommodities en África es la palma aceitera. Es el agrocommodity con mayor expansión en la región y tiene muchos impactos, impactos sociales, ambientales, de género, en distintos territorios de África. Está lleno de engaños y las empresas hacen muchas promesas cuando vienen, pero la mayoría de las veces lo que se da es una pésima gestión de los recursos y deforestación como resultado de los proyectos de expansión de estas empresas en las diferentes comunidades donde se instalan. Y también tiene que ver con cuestiones relacionadas con el acaparamiento de tierras, porque las comunidades dependen de los bosques para obtener sus medios de sustento de manera sustentable, para satisfacer sus necesidades medicinales, y también favorece el empoderamiento económico de los jóvenes en esas áreas, incluidas las mujeres, las mejores guardianas de estos recursos en diferentes localidades de África. Así que les quitan sus tierras y vemos cómo los agroquímicos se apoderan de ellas y contaminan diferentes cursos de agua, etc. Y las comunidades dependen de estas tierras para sobrevivir. Las consecuencias sociales, ambientales, económicas, las injusticias de género, del modelo de los agrocommodities agrícolas, del agronegocio en general, de la minería a gran escala, de la explotación petrolera o de la deforestación, se repiten con enormes similitudes en África, Asia o América Latina. Y por supuesto que la más afectada es la clase trabajadora. Por eso se precisa urgentemente un marco mundial de la diversidad biológica sólido y efectivo. Sin embargo, el rumbo de las negociaciones, como ya lo expresó Nele Marien, no es auspicioso. Y hay cuestiones que preocupan especialmente. Escuchen atentamente lo que relata Nele. A lo largo de los años hemos visto cómo la influencia empresarial en el convenio de diversidad biológica ha ido creciendo. Usan todo tipo de tácticas y estrategias que son realmente desafortunadas, como infiltrarse en las delegaciones, pagarle a delegados, como las grandes empresas, que le pagan a delegados para que sean parte de determinadas delegaciones. Por supuesto, para aportar determinadas visiones. Hacen todo tipo de afirmaciones sobre cosas que no son realmente científicas, sino que se transmiten como si lo fueran. Por ejemplo, el tema de la naturaleza. Hay muchas maneras en que las grandes empresas se están convirtiendo en parte del proceso. Pero diría que lo más preocupante es ver cómo la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica y muchos gobiernos dicen: necesitamos que las grandes empresas sean parte de esta discusión porque son las que necesitarán cambiar, por lo que tenemos que preguntarles qué es lo que están dispuestas a hacer. Entonces, intentan enmarcarlo como una linda y positiva discusión, pero se olvidan de que en realidad las medidas necesarias para salvar la biodiversidad van en contra de la codicia empresarial. Y esto es algo que tenemos que reconocer y sobre lo que tenemos que actuar. Pero no es lo que se está haciendo. Bueno, estamos escuchando ni más ni menos lo que se está cociendo en la COP15, ese convenio de Naciones Unidas sobre diversidad biológica que se lleva realizando desde el 7. A estos días del mes de noviembre de este 2022. Tampoco se anuncia ni se escucha en los medios de información estas charlas tan importantes, ya que deciden cuál será el futuro de toda la diversidad biológica que tenemos en este pedazo de tierra. El informe de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de 2019 alega que se necesita un cambio transformador para combatir la crisis de la biodiversidad. Es importante ese alegato. Para Amigos de la Tierra Internacional, este es el cambio de sistema que se necesita, que vaya al centro del asunto y ataque a las empresas transnacionales, las principales responsables de la devastación ambiental. Las soluciones de los pueblos existen, no hay que inventarlas. Que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales para que puedan seguir protegiendo los ecosistemas, la biodiversidad y sus territorios, la agricultura familiar y la agroecología en un marco de soberanía alimentaria, la pesca artesanal, el manejo comunitario de bosques. Escuchamos ahora a Sandra Escobar, del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, sobre el trabajo que hacen en defensa de la biodiversidad en su país, junto a la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, que aglutina a las comunidades indígenas garífunas de Honduras. Nosotros, como decimos, cuidamos nuestro medio ambiente. Seguimos sembrando como nuestros antepasados nos han enseñado. Hemos cambiado el monocultivo que estas grandes transnacionales han metido ahí con esa palma africana en esas grandes hectáreas. Lo estamos cambiando por coco, por sandía, sembrando yuca, sembrando árboles frutales, haciendo nuestras hortalizas, nuestros huertos medicinales y, como te digo, cambiando conocimientos, porque no solo es el sembrar, sino saber cuidar nuestra semilla nativa, porque no queremos semilla transgénica. La práctica que nosotros usamos es la que nos han enseñado nuestros ancestrales, sembrar con armonía, cuidando el medio ambiente, el territorio, sembrando con la luna. En tanto, Yamila, de SAM Amigos de la Tierra Malasia, relata de la siguiente manera el trabajo en la promoción de alternativas que protejan y enriquezcan la biodiversidad en su país. Estamos trabajando con las comunidades para promover e implementar la agroecología, básicamente la agricultura sustentable, y también el manejo comunitario de bosques. Llevamos adelante programas, actividades y talleres para promover las prácticas agroecológicas. Ayudamos a las comunidades a intercambiar información y experiencias para llevar a cabo una agricultura sustentable. Y también escribimos sobre ellas. Estas son algunas de las alternativas que existen y que estamos tratando de promover. También estamos viendo la posibilidad de trabajar más específicamente a nivel de políticas para que en el país se lleven a cabo formas más sustentables de agricultura. Y también para la integración de los derechos de las comunidades, específicamente los derechos de las comunidades indígenas en el manejo de bosques. Amigos de la Tierra Internacional espera que la COP15 de Montreal y el nuevo marco mundial de la diversidad biológica protejan los derechos humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, y los derechos de las y los defensoras y defensores ambientales. Cientos de ellas y ellos son asesinadas y asesinados año a año por la labor que cumplen, porque afectan los intereses de las empresas transnacionales y las ganancias de las oligarquías nacionales. Así explica Nele Marien lo que espera Amigos de la Tierra Internacional que se introduzca en el nuevo marco que fijará la acción para la protección de la biodiversidad en esta década. Entonces, ¿cuáles son los detalles específicos que esperamos que estén en el marco mundial de la diversidad biológica? Que se le dé importancia a los derechos humanos. Los derechos humanos y los derechos indígenas. Los pueblos indígenas y las comunidades locales también. Por ejemplo, en torno a las áreas protegidas, que es un elemento muy importante. Necesitamos áreas que estén principalmente orientadas a preservar los ecosistemas. Esto tiene diferentes características y varios países y grandes ONG de conservación ven las áreas protegidas como algo que excluye a los seres humanos. Los humanos también somos una especie y podemos interactuar de manera positiva, y especialmente los pueblos indígenas pueden interactuar positivamente con el ecosistema y los territorios donde han vivido por miles de años. De hecho, los ecosistemas mejor preservados son aquellos donde viven los pueblos indígenas. Necesitamos que se reconozcan las áreas protegidas indígenas, las áreas conservadas por los pueblos indígenas, y necesitamos que se incluya una disposición que establezca que todo tipo de área protegida debe respetar también los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas que viven en esas áreas. Además, consideramos que hay que reconocer específicamente a las y los defensoras y defensores ambientales. No pueden decir que defenderán la biodiversidad si no defienden a quienes la defienden. Y por supuesto, querríamos medidas que también promuevan la agroecología, que vayan en contra del agronegocio. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Bueno, este audio queda publicado en rmr.fm en el hueco de las voces de otras radios. El hombre más justo y equilibrado de la galaxia.

feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, también conocidas como las Mariposas, fueron asesinadas en República Dominicana por orden del dictador Rafael Trujillo. Las hermanas Mirabal eran acérrimas opositoras de la dictadura. Eran militantes políticas y colaboraban con los grupos insurgentes. Por esto, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. Pero nunca claudicaron. Cada vez que recuperaban su libertad, volvían a la lucha organizada. Primero, las secuestraron, las llevaron a una casa y las ahorcaron. Luego les pegaron y las pusieron en un auto para simular un accidente de tránsito. Este fue el principio del fin de Trujillo, quien fue asesinado 6 meses después, el 30 de mayo de 1961. Porque matar a las mariposas no detiene la primavera. Que caiga con fuerza el feminicida. Este es un podcast de Radio Mundo Real en conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia hacia las mujeres y disidencias se manifiesta de muchas maneras y es específica. Violencia verbal, psicológica, simbólica, económica, estética, obstétrica, vicaria y física. Puede provenir de instituciones, de espacios políticos, de la familia, de empresas o de medios de comunicación. La violencia hacia las mujeres puede ser incluso una política de Estado. Vivimos en un sistema que utiliza la violencia y el miedo como mecanismo e instrumento de control. La violencia hacia una mujer también funciona como lección para el resto de ellas. En un modelo que tiene su centro en la reproducción del capital, nos tratan como propiedad y mercancía. La violencia es el instrumento de quienes no tienen razones y creen que subestimando, humillando, excluyendo, insultando, manipulando, lastimando o incluso matando, pueden apagar nuestra rebeldía y frenar la transformación que las mujeres iniciamos hace siglos. La violencia machista, que es también colonial y racista, no mata ni apaga las ideas, las enciende. En un modelo que reproduce la muerte, las mujeres defendemos la vida. En este podcast vamos a repasar voces de defensoras ambientales y de derechos humanos que han sufrido la violencia más extrema. A modo de homenaje y agradecimiento por poner el cuerpo en las luchas para que todas podamos tener vidas dignas. Por ellas y gracias a ellas, seguimos caminando. Vai. Maria, Mariana, Valentina, Kátia, Lúcia, Juliana, Carolina, Emily, Catarina, Sueli, Sabrina, Ana Clara, Rafaela, Lohani, Eliane, Sabrina, Calota, Patrícia, Adriana, Vitória, Camila, Isabela, Anabela, Marcelina, Jaqueline, Janaína, Thalita, Rayane, Clara, Alicia, Livia, Miriam, Anitta, Elisa, Viviane, Rebeca, Giovanna, Emiliane, Tereza, Amanda, Ivone, Rebeca, Santi, Simone, Sandra, Alessandra, Elisandra, Alcione, Vera, Marise, Ivete, Ariane, Tatiana, Rihanna, Maitê, Thaís, Joana, Bianca, Tiê, Nayara, Mayara, Samara, Lara, Mara, Juliê, Nina, Tainá, Carla, Sibeli, Élica, Kelly, Mari, Gabriele, Adriane, Antonella, Mirella, Pamela, Samela, Isabela, Denise, Belize, Elise, Regina, Frida, Larissa, Zuzu, Marina, Paola, Patrícia, Penélope, Marta, Hortência, Elizabeth, Joyce, Analice, Eunice, Katrina, Celina, Berenice, Maia, Maia, Laísa, Laila, Adelaide, Bernadette, Daiane, Julieta, Adriele, Marinette, Adriele, Mônica, Luiera, Marielle, Adelaide, Bernadette, Daiane, Julieta, Adriele. Bueno, el programa que dura alrededor de 27 minutos. Como decíamos, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo tenéis en rmr.fm. Sei que eres não vai mal, sei que eres sairás. Perspectiva de gênero. Não, por favor. Difícil, se me resisti a irme a encerrar a un lugar y no salir más o irme del país. Pero me resistí porque yo estoy convencida que también el espacio colectivo en algunos momentos me brindó seguridad. Y me brinda seguridad, protección de alguna manera. Yo no estoy ahí en esas luchas por ser mártir, ni no quiero serlo. Yo no quiero aparecer en afiches tampoco. No quiero reconocimientos por eso. No quiero estar incluida en un programa de protección y seguridad para defensora. He tenido que hacerlo por necesidad. Pero yo quiero vivir y ser una luchadora más y tener la oportunidad en este país de seguir luchando sin sentirme amenazada, ni en la calle, ni en la oficina, ni en ningún lado. Escuchábamos a Berta Cáceres, lideresa lenca, coordinadora del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ambientalista y defensora de los derechos humanos, en una entrevista en Radio Progreso. Berta fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en lo que se conoce como un feminicidio territorial. Fue asesinada por defender su tierra y su comunidad. Berta luchó contra los proyectos hidroeléctricos, mineros y madereros. Su más incansable lucha fue contra la represa hidroeléctrica de Aguazarca, en el río Hualcarque. El proyecto de la represa de Aguazarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña DESA. Las campañas encabezadas por Berta contra el despojo y acaparamiento de tierras indígenas dieron sus frutos. Empresas y bancos retiraron el apoyo a la represa. David Castillo fue condenado como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Su sentencia es de 22 años y 6 meses de prisión. Pero aún falta condenar a los autores intelectuales del asesinato, la familia Atala. Además, el banco FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Aguazarca, ligado al asesinato de Berta Cáceres, hoy expande operaciones en Centroamérica. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con... energéticos y el narcotráfico. No es nueva la criminalización a defensoras garífunas. En el 2021, Marianela Mejía Solorzano y su hermana Jennifer fueron detenidas y acusadas por supuesta usurpación. Además, en el año 2011 también sucedieron hechos de violencia contra mujeres garífunas. Escuchamos un testimonio. Bueno, sentí algo porque es algo duro para uno cuando ya está ubicado, que simplemente solo venga a desalojar a uno como cualquier cosa. Yo di, cuando dijeron que venía a desalojar, yo no me sofoqué, simplemente saqué mis cosas para afuera, esperando que hubiera alguna resolución, Entonces, ya más tarde, entonces empezó todo, empezaron ya, que siguieron de entrar de aquí del centro comunal, pero la gente de la comunidad no dejaron que entraran. Ya más tardecito, ellos entraron de aquí atrás cuando vinieron apareciendo con la rastra por acá. Y se fueron un solo para donde mi hermana, luego que botaron la casa de mi hermana, vinieron para acá a botar la mía. Después que terminaron con la mía, iban con la que está por allá. Desde que llegaron eran 60 prácticamente. Aproximadamente eran 60 cobras que había en ese día, vieron 4 aquí. No vendan sus tierras porque vienen nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ellos después ya no van a tener a dónde poder construir si siguen vendiendo las tierras. Ancestralmente nos pertenece a nosotros los garífunas. Prácticamente uno de esos sargentos, ahí se paró él, insultándome. Yo tengo mi casa, viera, de ahí me sentí mal porque yo viendo que están botando mi casa y viene otra persona a ofenderme, a insultarme, eso es algo muy triste. Además, la coordinadora de OFRANE, Miriam Miranda, ha sido objetivo de persecución política y criminalización constante. Desde Radio Mundo Real, recordamos y abrazamos. Alba Caterine Bermeo Puín, activista ambiental de 24 años, estaba embarazada, era la lideresa de los comuneros de Molleturo y candidata a la Junta Parroquial por Unidad Popular en la provincia de Azuay, Ecuador. La defensora de la naturaleza fue asesinada de un disparo en la madrugada del 22 de octubre. Su padre, su comunidad y diversas organizaciones sociales señalan que Alba fue víctima de la rivalidad de grupos mineros. Débora Moraes, integrante de la coordinación del movimiento de afectados por represas de Porto Alegre, Brasil. Bueno, todo esto y más lo tenéis publicado, como decíamos, en rmr.fm. Recordando el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Parece una sería loira feitiña salgada y la la la y la la la. Para quien entró una niña vida especial, para ella será toda regalía. Para quien entró una niña vida especial. Esta casa, cuando la naranja entra, con música tan dondiña. Señoría, nos estamos desviando del tema. Pues claro que nos desviamos, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Yo no. Ah, claro, es que su señoría es de Vulcano. Bueno, mitad y mitad. Mitad de Vulcano, mitad humano. Aunque a mí siempre me ha tirado más lo vulcaniano. Y allí de sentimientos. ¿Poco? Nada. Pero nada, nada. Hombre, ¿quieras que no? Después de tantas aventuras con los humanos, ¿algo se pegará? Pues yo, por más que lo intento, ni siento ni padezco. Yo, en cambio, soy todo empatía, chico. Y eso es lo complicado, que me implico demasiado en los problemas de mi tripulación. Bueno, y esto es lo que ha dado nuestro bulo nocturno de hoy. Una mano luminosa de neón de color rosa se ha acercado a la ciudad. A la ciudad de los espejos. Esperemos que vuestros sentidos. Y se miran comprobando lo bien que lo están pasando hasta que ya no pueden ver. No hayan sido afectados por esta aberración de radio. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Y como decimos, aquí dejamos hoy las cosas. Y posiblemente el martes que viene volveremos. Salud, etando pasá. Una mano luminosa de neón de color rosa se ha acercado a la ciudad.